Al fin te tengo sin ropa y en el cuarto modelándome. Haz lo que tú quieras conmigo. Si quieres trepátame encima y mátame. Y ahora ponte en la posición. En cuatro y pon la mano en la pared. Que tú crees si prendemos un blow. Ponte ready que voy a darte como es. Y ahora ponte en la posición. En cuatro y pon la mano en la pared. Que tú crees si prendemos un blow. Ponte ready que voy a darte como es. Ese culo está maldecido y este bicho está bendecido. Tú vas a quedar loca como la que se lo he metido. No le bajo, aquí estamos crecidos. Ya tú sabes el piquete mío. Si cojones me tiene, baby, todo lo que tú has corrido. Enrolamos y fumamos, nos ennotamos y la bella que era la elevamos. Sabes pa' lo que estamos, después de hoy, bebecita, no llame, yo llamo. Quítate el panty ese, mami, ponte el cuatro y en la pared tú por las manos. Picheale a tu novio después que chinguemos, por todo enviarle un te amo. Yo sé que tú quieres, mami, que como el primer día yo vuelvo y te dé. Que te coja por el pelo y cuando terminemos de nuevo lo hagamos otra vez. Me dicen no pare, bebé, que ya tú sabes cómo es. Me avisas cuando vaya a venirte, pa' venirnos los dos a la posición, en cuatro y pon la mano en la pared. Que tú crees si prendemos un blow. Ponte ready que voy a darte como es. Y ahora ponte la posición, en cuatro y pon la mano en la pared. Que tú crees si prendemos un blow. Ponte ready que voy a darte como es. En cuatro te viro y por tu cuello respiro. Te lo meto completo, pega la pared. Bella que raya no me deja tranquilo. Tiene el toto color fresa, la bella cabeza. Un culo grande que pesa y en ni se lo besa. Esto es trap and roll, pa' fumar y chingar. Ponte en la posición que yo sí te voy a matar, bye. Hago que te mueves completa viniéndote. Como fiera salvaje en la noche voy devorándote. Ponte en la posición, man. Con la nalga en high, bebo lean con el fray. Dime lo que hay, dímelo mal. Dándote, dándote hasta dejarte sin fuerza. Dándote, dándote, te aplico la destreza. Y ahora ponte en la posición. En cuatro y pon la mano en la pared. Que tú crees si prendemos un blow. Ponte ready que voy a darte como es. Y ahora ponte en la posición. En cuatro y pon la mano en la pared. Que tú crees si prendemos un blow. Ponte ready que voy a darte como es. Real G for life, baby. Seguimos rompiendo. La saga no para. Darel. La verdadera alma. Letal. Genius. Esta es la verdadera vuelta. Para dime los info. Real G for life, baby. ¿Cómo estás entendiendo lo que te estamos queriendo hacer? Dime, bebecita. Pon la mano en la pared. Para enseñarte cómo es que es. ¿Cómo es que es? Daré. Real G for life, baby. Ñengo flow. Ah. Dime. Que voy a azotarte como no lo ha hecho nadie.